canción. Esa leyenda oscura que nunca se apagará. En cada rincón del punk tu espíritu vivirá. En cada alma rebelde, en cada corazón.